quiero se van, y yo que los voy siguiendo, ya los arrieros se van, y yo que los voy siguiendo. Ay, qué bueno está mi amor, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué bueno está mi amor, ay, ay, ay, y más que se irá poniendo, ya los arrieros se van, y yo que los voy siguiendo, ay, qué bueno está mi amor, ay, ay, ay, y más que se irá poniendo. Yeah.